Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, comentaba yo hace un momento que hemos dado seguimiento a esta situación que se está viviendo en Nicaragua, a las investigaciones que se realizan en Nicaragua con motivo de lo que fue la detención de 18 personas de nacionalidad mexicana en el punto fronterizo de Las Manos, así se llama la localidad de Las Manos, entre Honduras y Nicaragua. Esto que ocurrió el pasado 20 de agosto. Y bueno, pues este grupo que se ostentó como perteneciente a la empresa Televisa y que argumentó que su ingreso a Nicaragua se debía a una cobertura periodística en torno al juicio contra el empresario Henry Fariñas por lavado de dinero, crimen organizado y tráfico, esta historia vinculada al asesinato de Facundo Cabral. Cuando los detuvieron, dijeron: nosotros venimos aquí a cubrir este juicio en contra de Henry Fariñas. Y bueno, pues el caso es que los detuvieron. Y al final de cuentas, con cierto temor, decía Daniel Ortega, no en esas palabras, pero decía: no queríamos que respondiera Televisa, pero se tardaba en responder. Y entonces al final dijimos: abramos las camionetas. Al interior de las camionetas en la que se transportaba este grupo de mexicanos, fueron hallados 9,255,631 dólares. Y equipos de televisión, camionetas perfectamente equipadas profesionalmente. Y bueno, pues eso fue lo que se mostró a la prensa, que es lo que estamos viendo de nuevo en las imágenes de archivo de lo que se presentó por parte de las autoridades nicaragüenses en aquella fecha del 20 de agosto. Ya el 28 de agosto, el Cronista Digital, que es un portal nicaragüense, señaló que Enrique López, director de Relaciones Públicas de Televisa, confirmó que efectivamente les habían robado los móviles, refiriéndose a las camionetas que trasladaban a los detenidos. En ese momento, este medio de comunicación nicaragüense hablaba de que en esos encuentros que tuvo el representante de Televisa con periodistas nicaragüenses, confirmaba que efectivamente les habían robado los móviles. En ese momento, según esta versión, Televisa hablaba de robo. Luego vimos cómo el diario nicaragüense impreso Bolsa de Noticias publicó que las unidades móviles equipadas con lo necesario para realizar transmisiones televisivas efectivamente pertenecían a Televisa y que en el envío de los vehículos estaba involucrado un alto ejecutivo de la empresa televisiva, según reportes procedentes de México, parte de lo que publicó la Bolsa de Noticias, este diario nicaragüense. Luego vimos cómo el 29 de agosto Grupo Televisa negó que alguno de los 18 acusados de lavado de dinero y crimen organizado en Nicaragua, que se hacían pasar por periodistas, haya trabajado en la empresa y también se desligó de los vehículos que le fueron confiscados. Ahí empezó a contrastarse, digamos, lo que se dijo en la prensa nicaragüense de que un funcionario de la televisora, Enrique López, había reconocido que efectivamente les habían robado los móviles. Ese es el primer momento donde hay una declaración registrada en la prensa nicaragüense, hablando Televisa o este representante de Televisa en estos encuentros con la prensa nicaragüense de robo de móviles. Luego, días más tarde o momentos después, se habló de que no correspondían a la televisora ninguno de los vehículos que les habían sido confiscados. Entonces, es otra versión sobre de quién son los vehículos. Ese mismo día, el 29 de agosto, presentó, según el comunicado que ahora da a conocer ayer, presentó o habría presentado una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del DF frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana pues hayan sido indebidamente registrados con documentación falsificada como propiedad de esta empresa. Así que el primer registro en la prensa nicaragüense habla de que habían señalado que habían robado los vehículos, según la versión atribuida a Enrique López, director de Relaciones Públicas de Televisa. Luego, que no tenía nada que ver con los vehículos, y ahora Televisa dice: falsificaron los documentos. Esto es muy importante porque no puedo entender esta circunstancia de no ser remitiéndome al dato que ya aquí hemos comentado, que ofrece la revista Proceso, en este reportaje especial de Roberto Fonseca, de Homero Campa y de Raúl Monge, que titularon Nicaragua la caravana de la coca. En este reportaje fechado en Managua, se dice que Televisa es propietaria de al menos una de las 6 camionetas Chevrolet tipo van de que la Policía Nacional de Nicaragua decomisó el lunes 20 de agosto a estos 18 mexicanos. De acuerdo con datos del padrón vehicular de la Ciudad de México, a los que este semanario Proceso tuvo acceso, el vehículo con placas 886XCR y número de serie tal está a nombre de Televisa SADCB. El documento de acusación de la Fiscalización de Nicaragua señala que la camioneta tenía compartimientos ocultos en los que se encontraron 11 maletas con 94 paquetes de dólares en billete. Proceso también ofrece la información de otras 2 camionetas más con placas 571XXD y 165XCC que la policía nicaragüense encontró, en donde la policía nicaragüense encontró otras 35 maletas. Unas eran completamente negras, otras tenían franjas azules o rojas, que también contenían paquetes de dólares. Con base en ello, el 31 de agosto, el juez de la causa Julio César Arias incorporó a las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada el delito de tráfico internacional de estupefacientes, como lo había solicitado previamente la Fiscalía de Nicaragua. El documento de la Fiscalía precisa que los mexicanos trasladaron de Costa Rica con destino a México cocaína en grandes cantidades. La última vez que habrían realizado el transporte de droga fue el pasado 9 de junio. Y bueno, en las declaraciones de las propias autoridades se habla de que estos trasiegos habían durado por lo menos 2 años. Daniel Ortega, el presidente, en su ambigua declaración dio algunas pistas y hablaba precisamente de cómo de México se trasladaba el dinero y de Centroamérica se trasladaba la cocaína. En esto que duró mucho tiempo, y la pregunta es, ¿nunca se dieron cuenta? ¿Nadie protestó por el uso de esas camionetas con logotipo tan visibles en una zona ciertamente pequeña en términos geográficos? Bueno, pues esa es una de las preguntas que hay que subrayar. El tema esta mañana tiene que ver con 2 cosas. Con que Televisa ayer emitió un comunicado que ahora nuestros compañeros Livier Cuevas y Pepe Rachid leerán íntegro, y que además de lo que la revista Proceso ofrece en su número respecto a que por lo menos una de las placas registradas en el documento de investigación al que tuvo acceso Proceso, por lo menos una de las placas efectivamente está registrada en México como propiedad de Televisa. Yo le puedo decir esta mañana que en nuestras propias investigaciones en Noticias MBS le podemos hoy afirmar que por lo menos otra de las camionetas también está registrada como propiedad de Televisa SADCB. Hemos indagado y hemos podido llegar a este dato y, bueno, confirmamos por nuestra propia vía que efectivamente la placa que Proceso dice en su reportaje que pertenece a Televisa, en efecto, en esta siguiente revisión periodística de nuestra parte, coincidimos con este mismo dato. En efecto, la placa registrada, la placa identificada por Proceso como propiedad de Televisa, así lo pudimos corroborar, pero tuvimos el hallazgo de que otra de las placas de las que Proceso informa también está registrada a nombre de Televisa SADCB. Hoy Televisa dice que presentó una denuncia el 29 de este mes pasado ante la Procuraduría de Justicia del DF por falsificación de documentos. Le doy el dato preciso al que hemos tenido acceso. Los datos que le puedo ofrecer esta mañana sobre el tema son los siguientes. Tomando como referencia las placas publicadas en este reportaje Nicaragua, la caravana de la coca, tomando como referencia las placas que Proceso logró identificar a partir de haber tenido acceso a los documentos de la investigación nicaragüense, es que Noticias MBS le puede decir lo siguiente. 1. Que la placa 886XCR pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet, cargo van, PAQ A3500 automática, tipo vagoneta, modelo 2010, número de serie 1GC2GTBG1A113500, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual, ojo, no cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. 2. La placa 571XXD tampoco cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. 3. La placa 165XCC pertenece a un vehículo de la marca General Motors, submarca Chevrolet Cargo Van PAQ A3500, automática, tipo vagoneta, modelo 2010, número de serie 1GC2GTBG5A110650, a nombre de Televisa SADCB, con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, Colonia Doctores, la cual tampoco cuenta con reporte de robo ni con registro de infracciones en el Distrito Federal. De tal manera que, sumando a lo que ya Proceso ha divulgado, Noticias MBS ofrece estos nuevos datos y agrega o dice que no solo una, sino dos de las camionetas cuyas placas están contenidas en la investigación a la que tuvo Proceso acceso, pertenecen en ambos casos, o están registradas a nombre de Televisa SADCB. Televisa dice que no le pertenecen y Televisa dice ayer, que presentó una denuncia el 29. Y dice que en esta denuncia, pues están hablando de delitos cometidos en su contra en Nicaragua, y que esta denuncia de hechos ante la Procuraduría del DF la hacen frente a la posibilidad, dice Televisa, de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana de Nicaragua hayan sido indebidamente registrados con documentación falsificada como propiedad de esta empresa. Pepe Rachid, Livier Cuevas, leen íntegro el comunicado de Televisa, el boletín de prensa número T010, 12 de septiembre 2012. Boletín de prensa número T010, 12 de septiembre de 2012. Televisa informa sobre denuncia por delitos cometidos en su contra en Nicaragua. Desde que Televisa fue informada del delito cometido en su contra, consistente en la falsificación de documentos para hacer parecer que ciertos vehículos utilizados en ilícitos son de su propiedad, ha colaborado con las autoridades mexicanas y ha presentado las denuncias correspondientes tanto en México como ante la Fiscalía Departamental en Managua, Nicaragua. Asimismo, ha informado a estas y a la opinión pública que ninguna de las 18 personas detenidas en Nicaragua laboraron en Televisa ni prestan sus servicios en forma alguna. Respecto a los vehículos retenidos, Televisa también ha informado que no fueron adquiridos ni registrados ante autoridad alguna por esta empresa. Tampoco son rentados por Televisa y nunca han formado parte de su parque vehicular. En adición a lo que Televisa ha hecho público, el pasado 29 de agosto, esta empresa presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana, Las Manos, Nicaragua, hayan sido indebidamente registrados con una documentación falsificada como propiedad de esta empresa. Con motivo de la denuncia, la PGJDF inició una averiguación previa en la que Televisa solicitó expresamente que se investigaran los hechos y, en su caso, se ejerciera acción penal contra los responsables. Televisa pidió a esta autoridad indagar sobre el origen de los vehículos de referencia. Para ello, solicitó a la PGJDF requiera a su vez tanto a la Secretaría de Transporte y Vialidad, Cetravi, como a la propia planta General Motors y o sus agencias de venta, copia certificada de los expedientes, registros y o información de compraventa que posean sobre los vehículos que hayan vendido al consumidor final. Esto con el objeto de identificar a los compradores. La denuncia presentada por Televisa sigue su curso y la PGJDF giró los oficios correspondientes a la Cetravi, a General Motors y a las agencias automotrices relacionadas para obtener información sobre los vehículos retenidos. Televisa informará puntualmente de los resultados de la investigación y realizará todas las acciones legales a su alcance para asegurar que quienes utilicen ilegalmente logotipos de la empresa y o falsifiquen documentos para obtener registros ilegales sean sancionados conforme a la ley. Televisa ha sido víctima de un delito y consecuentemente ha presentado la denuncia correspondiente y continuará coadyuvando con todas las autoridades para que se conozca la verdad de los hechos y se consigne a los responsables. Cualquier otra aseveración está basada en especulaciones infundadas. Esto es lo que dice Televisa en estos momentos. Está anunciando apenas ayer que presentó esta denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Interesante que Televisa le coloque la fecha, que es la del 29, precisamente para anunciarle a la sociedad mexicana que presentó esta denuncia por falsificación o por posible falsificación de documentos. Una vez que proceso que empezó a circular el fin de semana dio a conocer que por lo menos una de las 6 camionetas efectivamente estaba registrada a nombre de Televisa, bueno, pues ahora vemos que Televisa anuncia que había presentado esta denuncia el 29 en la Procuraduría del Distrito Federal. Juan Carlos Alarcón, pues indagó y preguntó en la Procuraduría. Cuéntanos, Juan Carlos, buenos días. Efectivamente, Carmen, gracias y muy buenos días a todo el auditorio. Pese a que Televisa informó que desde el pasado 29 de agosto presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la posibilidad de que los vehículos asegurados en Nicaragua hubieran sido registrados a su nombre utilizando documentos falsos, altas autoridades de esta dependencia, Carmen, señalaron a Noticias MBS que no habían tomado aún conocimiento del caso. Precisaron que es un asunto de corte internacional y en el cual la Procuraduría Capitalina no tiene facultades para intervenir a menos que se haya presentado una denuncia expresa en torno a algún hecho en particular como una posible falsificación de documentos. La dependencia capitalina, explicaron las fuentes consultadas, tampoco tiene facultades para solicitar a la Cetravi o a cualquier otra instancia oficial información sobre los vehículos asegurados en Nicaragua a menos que exista una investigación abierta que justifique este hecho. En su comunicado, la televisora no precisó a qué oficina ministerial presentó la supuesta denuncia o si lo hizo ante la oficialía de partes. Tampoco refiere si ya ratificó dicha denuncia, requisito, Carmen, requisito indispensable para que se pueda concretar una investigación. En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal indicaron que se revisarán los archivos para verificar si efectivamente la televisora presentó en la fecha que refirió algún escrito o denuncia penal. Carmen, el reporte que tengo. Muy importante, Juan Carlos Alarcón, lo que nos estás informando esta mañana. Gracias y buenos días. Muy buenos días. Bueno, son o no de Televisa las camionetas en cuestión, son o no de Televisa estas camionetas que forman parte de las investigaciones de algo muy, muy grave, de algo que, pues, evidentemente arroja muchas inquietudes y dudas. Y la pregunta cabe porque al final de cuentas Televisa dice no son nuestras, aunque en un primer momento, según la prensa nicaragüense, había enviado a alguien de Televisa para decir que fueron robadas. Esa versión que se registró en la prensa nicaragüense ya fue modificada y ahora, bueno, pues se niega absolutamente cualquier vínculo con las camionetas que tenían los logotipos de Televisa. Dice ahora Televisa que presentó una denuncia el 29. Nuestras fuentes en la Procuraduría dicen no tener conocimiento de eso, a menos que hayan ingresado una denuncia vía oficial de partes. Dato interesante que la televisora hubiera hecho de esa manera la presentación de la denuncia, no imposible, pero llama la atención. Y el hecho es que con la información de proceso y con la que esta mañana Noticias MBS le ha presentado, lo que sí podemos afirmar es que hay registro oficial en donde se registran las placas de los vehículos, en donde se habla de que 2 de las camionetas, por lo menos 2 de las 6 camionetas, están registradas a nombre de Televisa SADCB con domicilio en Avenida Chapultepec número 18. Dice Televisa que presenta esa denuncia por posible falsificación de documentos. Si eso ocurrió, querría decir que las personas que usaron durante 2 años camionetas de Televisa para trasladar dinero y droga en Centroamérica, pues no solo pusieron los logotipos de Televisa, sino que instalaron equipos muy profesionales dentro de los vehículos con los logotipos de Televisa. Si no son de Televisa, estos delincuentes habrían instalado equipos profesionales, colocado los logotipos y además registrado oficialmente por lo menos dos de las camionetas en los registros que están hoy ahí y de los cuales hoy podemos confirmarle está el nombre de Televisa SADCB. Todo eso ocurrió, es lo que la investigación tendría que resolver para despejar la gran duda de si las camionetas son o no de Televisa. Está la negativa de la televisora a aceptar que así sea, pero están las informaciones que desde luego tienen que ser clarificadas ya en una investigación de carácter muy amplio que debería involucrar a México, porque que no se nos olvide que fueron detenidas en Nicaragua, que venían de Costa Rica, que hay una triangulación en Centroamérica identificada en la investigación de Nicaragua, pero que venían de México. Y eso, desde luego, es un asunto que no se puede soslayar. ¿Cómo pasaban, cómo iban y venían estas camionetas durante tanto tiempo? Bueno, pues eso es lo que debe arrojar como resultados precisamente la investigación. Nos ha llamado la atención, y así lo hemos comentado con Abel Calero, nuestro corresponsal de Noticias MBC en Nicaragua, la reticencia que ha habido por parte del gobierno nicaragüense a ofrecer datos más específicos y duros precisamente acerca, entre otras cosas, de las famosas placas y de estas informaciones que, bueno, pues al final de cuentas, en este caso, al haber tenido acceso la revista Proceso a las propias investigaciones allí en Nicaragua, en este reportaje fechado en estos días desde Managua por los tres colegas periodistas, Fonseca, Campa y Monje, bueno, pues ofrecieron la información de estas tres placas, de las seis que están ahí, pues en investigación. Así que bueno, pues lo dejo ahí con el dato que ofrecemos esta mañana para ustedes, el dato de que otra de las camionetas de las placas publicadas por Proceso en efecto también está registrada a nombre de Televisa y que en el caso de las tres placas divulgadas por Proceso, en el caso de las tres no cuenta ninguna de ellas, ninguno de los vehículos registrados con reporte de robo, ni con infracciones en el Distrito Federal. Así que ni robo ni infracciones registradas, pero está el nombre y la dirección de la principal televisora del país que ha emitido un comunicado que usted conoció de forma íntegra. Noticias MBS con Carmen Aristegui.